Eso significa que la cultura y la educación van de la mano. Por lo tanto, nosotros debemos hacer mucho hincapié en la importancia que tiene un día como hoy para los ochunos, y no olvidar estas fechas en el momento por la representatividad que tiene, porque recordemos que hace 200 años fue una manifestación ciudadana para la independencia, y eso es lo que estamos haciendo. Y hoy lo que vemos es recoger ese legado y entender y respetar nuestro marco jurídico de derechos y libertades, y sobre todo en la parte de educación y cultura, entendiendo que la educación no solamente se limita a las instituciones educativas, sino va a los padres, va a la familia, va al entorno social. En eso es importante recordar fechas como hoy. Para el municipio de Soacha es muy importante, uno, por el bicentenario, por el parque del bicentenario, la construcción que anunció el señor alcalde, y cómo estaremos en los libros Guinness Records. En segundo lugar, por lo que está pasando la educación hoy en día, por el momento que está pasando Soacha, no solamente la educación, sino por lo que está pasando Soacha, donde nos estamos transformando de un pueblo de 400, 200 mil habitantes a una ciudad de más de 500 mil habitantes, con toda la riqueza cultural que eso lleva. Como vemos que nosotros somos receptores de muchos ciudadanos, de muchas personas de todas partes del país, y eso va a enriquecer a la cultura de Soacha. Entonces, la educación y cultura van de la mano. Hablemos un poquito de ese trabajo previo, porque sabemos que desde la Dirección de Cultura esto se está reflejando obviamente en un trabajo que la gente a veces no conoce. Hablemos de eso. Este trabajo empezó a principios de año, empezó en enero de este año, empezó nuestras relaciones con el Ministerio de Cultura, siguiendo las directrices que nos estaban dando, las convocatorias a los artistas que ustedes van a ver a partir de las 12 del día, que son más de 20, la convocatoria a las comparsas, la reglamentación al concurso de comparsas. Recordemos que el primer lugar de las comparsas va a representarnos a nivel departamental y una salida pedagógica. El segundo lugar va a tener una salida pedagógica, pero ha sido un trabajo arduo de toda la Dirección de Cultura, que se llevó prácticamente los 7 meses del año.